18 minutos, pasan de las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio habitual de cada miércoles en el que ya saben que conocemos, aclaramos dudas y bueno, pues contamos con consejos, todo ello en torno a la salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión en nuestra Escuela de Salud, que nos va a acompañar durante todo este bloque hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Iremos con distintos temas, ya saben que tenemos secciones como las propias preguntas al médico, y antes de comenzar, antes que nada, pues ya les recordamos que tienen los teléfonos a su disposición, la aplicación online, las redes sociales, el correo electrónico. De cualquier forma, pueden contactar con nosotros para, al fin y al cabo, dejar su pregunta, que nosotros dejaremos, ya decimos, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, al que, antes que nada, antes de seguir, vamos a pasar ya a saludar a Antonio, como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en este comienzo de verano, y que esperemos que lo disfruten plenamente. Lo cierto es que, bueno, pues como siempre, vamos a quedarnos con distintas secciones, como decíamos, las preguntas al médico, un tema central con el que iremos enseguida, y las noticias sanitarias, dentro de esas noticias sanitarias, un titular que aparecía ayer en El País, una información sobre mitos y verdades de los zumos de frutas y verduras. Es muy interesante, ahora lo vamos a ver. Pero antes, Antonio, si te parece, simplemente para que nuestros oyentes, que ya saben que pueden conseguir, además, a través de este espacio, pueden conseguir pues el libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, Doctor, ¿qué puedo hacer? Si quieren hacerse con un ejemplar, estén muy atentos porque a lo largo del programa bueno, pues van a poder conocer de nuevo la respuesta a la pregunta que ya les anticipamos la pasada semana. ¿Qué médico griego es llamado el padre de la medicina? Así que la respuesta, nos llaman, dejan la respuesta, y entre los acertantes sortearemos ese ejemplar del libro, todo un manual de medicina del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Insistimos, ¿qué médico griego es llamado el padre de la medicina? Una pequeña pista, ya dimos la semana pasada, este médico, que fue 500 años antes de Jesucristo, nació en la isla de Kos, y ahora que los estudiantes de medicina del último curso ya han terminado, se han licenciado, pues todo médico hace un juramento, que se llama juramento hipocrático, para tomar conciencia de dónde entran, de cuál es su labor, y ya digo, eso en todas partes del mundo, es decir, tanto en Japón como en Estados Unidos, como en Alemania, en España, es el juramento que en nombre de este médico, un médico, en fin, que es, ya digo, el padre de la medicina, considerado por todo el mundo, y que esperemos que los oyentes pues acierten y que puedan conseguir, en fin, uno de ellos el libro. Pues ya lo saben, ahí queda la pregunta, la respuesta que deben hacernos, y a través de los teléfonos de la radio. Antonio, si te parece, vamos con esa información que precisamente apareció ayer en el diario El País, un artículo que recoge mitos y verdades de los zumos de frutas y verduras. La verdad es que, bueno, pues es algo muy comercial, ¿no? El tema de los zumos, más cuando llegamos al verano. Pero la pregunta es si todos los beneficios de la fruta y la verdura permanecen cuando, bueno, pues los transformamos en zumos. Y bueno, más aún cuando no los hacemos nosotros, sino que son elaborados desde la industria alimentaria, ¿no? Así que por ahí va un poco el tema, ¿no? Sí, en un artículo que ha salido, ya digo, salió ayer en el País, en el diario El País, y que yo creo que es de total actualidad, porque no es raro ver muchos deportistas cuando van, además, unos van con su botellita de agua y otros van con una botellita donde hay un líquido verde o rojo, que realmente es un zumo de verdura o de frutas, y que también vemos en la televisión y en los anuncios de algunos productos comerciales, una señorita o muchacho esbelto, un cuerpo atlético y saludable, y parece ser que es que el zumo es el que le ha proporcionado ese cuerpo, y no sabemos qué proporción tiene el zumo y qué proporción tiene el ejercicio en sí, y eso es lo que vamos a tratar en esto. Y vamos a ver, según los nutricionistas, en este caso un nutricionista que tiene un blog muy conocido, que es Juan Revenga, pues vamos a tratar algunos de esos puntos sobre los mitos y la verdad. Es decir, tú quieres, me preguntas algunas cosas, ¿eh? Y vamos viendo qué es lo que hay de verdad y no tanto en todo esto. Si te parece, vamos a ir desgajando cada uno de esos mitos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿los zumos de frutas y verduras ayudan a perder peso? Pues no. Es decir, como ayuda se refiere a que tenga un efecto bastante fuerte en perder peso. Pues no. Los zumos, en su mayor parte, tienen agua. Tienen agua y no tienen ninguna sustancia que haga que quememos más calorías. Entonces, los zumos, ya digo, son proporción agua, tienen también alguna sustancia, alguna vitamina, algún electrolito que vienen bien, es decir, no es que no vengan mal, pero no ayudan a perder peso. Sabemos, bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones, que perder peso no es pesarse la báscula y ver que se tiene 2 kilos de menos. Perder peso es perder grasa. Y si tomamos, por ejemplo, pastillas para orinar, que es diurético, ¿no? O sea, las pastillas diuréticas que se llaman, perdemos líquido, vemos que perdemos en la báscula algunos kilos, pero que al ser líquidos se recuperan rápidamente en cuanto bebamos agua. No hemos perdido grasa. Y con los zumos no se pierden grasa. Al revés. Parece ser que puede ayudar a coger peso si no hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque los zumos, quieran que no, tienen azúcares. Son azúcares saludables, pero el azúcar engorda. Y entonces tomamos líquido, pero también tomamos azúcar. Y si no hacemos ejercicio, ese azúcar no lo quemamos y lo que hacemos es engordar. Así que el zumo no ayuda a perder peso por sí solo. Y estoy viendo por aquí una frase además que parece muy oportuna, ¿no? La de un dietista de la Universidad de Granada, que dice: no es responsable atribuir propiedad adelgazante a ningún alimento como tal. Perder peso es consecuencia de un estilo de vida, que es lo que, por ejemplo, el doctor González, ¿no?, que especialista en este ámbito, nos comenta, ¿no?, que hay que cambiar los hábitos, porque si no es imposible, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con el doctor González. La dieta, por supuesto, es un factor más que ayuda, que colabora, porque, claro, si tomamos una dieta equilibrada, con menos calorías de las que necesitamos, pues forzosamente vamos a perder peso. Pero claro, para tomar una dieta equilibrada, primero hay que estar motivado, conocer esa dieta, estudiarla y hacerla. De nada sirve nada en la vida, que leamos nada, si después no lo hacemos, por muy sencillo que sea. Y la dieta equilibrada de Dr. González es una dieta ideal, siempre y cuando además se vaya acompañada de algo que también recomienda, el ejercicio físico, para que así el balance entre la energía que tomamos y la que perdemos vaya a favor de la que perdemos, y entonces adelgazaremos. Es decir, no hay ningún alimento, hay que cambiar el estilo de vida, y ya hemos comentado muchas veces que eso es depende del hábito. Es muy fácil cambiar de estilo de vida si nos lo proponemos, y para ello la clave está en los hábitos, en repetir una cosa durante 21 días, en fin, y hasta que ya cogemos la manía, entre comillas, ¿no? Se ha cogido la manía de esto, y eso se coge en 21 días haciendo una misma cosa. Pues otro mito, por ejemplo, en torno a el zumo de frutas y verduras, que señala, se suele decir, ¿no? Hay alguna persona que suele decir: es mejor tomar la fruta y verdura en zumo que en piezas enteras. Eso es falso. Es decir, no es correcto. Lo mejor es tomar las piezas enteras, Hombre, si se toma zumo, el zumo, ya digo, toma líquido, se hidrata uno, siempre lleva algunas vitaminas, algunos minerales, algunos antioxidantes, pero si tomamos la fruta entera es mucho mejor, porque además de tomar el líquido de la fruta, además de tomar todas estas sustancias, tomamos fibra, que la lleva a la pulpa, y sobre todo con la fibra van añadidas también vitaminas que no van en el zumo, es decir, que no han pasado al zumo. Luego, la fruta entera es mucho más completa y es mucho mejor que tomarlo en forma de zumo. Ya digo, que el zumo es bueno, pero que la fruta entera es mucho mejor. Pero es que además, para adelgazar, es muy bueno la fruta entera. ¿Por qué? Porque así como el zumo es líquido, en fin, es la fruta hecha líquida, pero sin pulpa, se toma rápidamente el zumo, porque bum, bum, bum, como si fuera agua, y lo tomamos en poco tiempo. Mientras que con la fruta masticamos, y simplemente el hecho de ir masticando hace que perdamos el apetito, que perdamos el hambre, y comemos menos. Yo me acuerdo cuando pequeño, supongo que, en fin, que muchas madres habrán dicho lo mismo: niño, no juegues mientras comes, que se te va a pasar la gana de comer. Y es así, y es totalmente verdad. Ya no sabía el mecanismo, pero es que es así. Y es que cuando uno está comiendo despacio, charlando, esto, cuando te das cuenta, se te ha perdido el apetito. Ahora, si no charlas con nadie, empiezas plum, plum, plum, y te comes 7 platos seguidos, porque no ha dado tiempo a que el estómago reconozca de que está lleno, y la masticación también ayuda a que nuestro cerebro interprete que lleva mucho tiempo comiendo y se te quita las ganas de comer. Así que, lo mejor, las piezas enteras de fruta o verduras, mejor que el zumo. Y si hablamos de los propios zumos, Antonio, siempre mejor licuados, o sea, más o menos triturados y tal, que los exprimidos. Totalmente, porque los licuados nos tomamos la pulpa, es decir, va todo junto, es como una especie de papilla, por ejemplo, una papilla de fruta, que está la fruta entera, pero esa papilla, estupendo. No masticamos, tiene, pero claro, pero para personas que tienen dificultad para masticar, personas ancianas, enfermos, pues mejor que un zumo es licuado, en la licuadora, que se vaya con toda su pulpa, esta es una papilla, un puré, y estupendo, Lo que pasa es que no masticamos y entonces el apetito, la gana de comer, pues tarda más en aparecer, ¿no? Esta falta de apetito, pero que como tomar alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes, mucho mejor triturado, porque va la fruta entera, que en forma de zumo. Otro mito, Antonio, ¿los zumos de frutas y verduras limpian nuestro organismo? Pues no, nuestro organismo se limpia igual con agua, que es muy saludable, que con los zumos. Los zumos ni ningún alimento tienen la facultad de limpiar nuestro organismo. No hay ahí una fregona o un detergente que nos limpie por dentro. La limpieza por dentro se consigue estando bien hidratado y con ello el agua es el mejor hidratante que existe. Y otro de los mitos, el de que los zumos de frutas y verduras palían las agujetas. También, también. Antes se decía, tómate bicarbonato, tómate agua con bicarbonato, tómate azúcar. Bueno, muchas veces a lo mejor es que no estamos bien nutridos antes de hacer ejercicio, pero que las agujetas son debido a que nuestros músculos se dañan por el exceso de ejercicio y no están a lo mejor bien calentados. Sabemos que cuando antes de hacer un ejercicio el entrenador nos dice que hay que calentar, además eso lo vemos ahora en los mundiales de fútbol, que los jugadores un rato antes empiezan a calentar, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el calentamiento es hacer el mismo ejercicio que vamos a hacer más tarde, pero suave. Al hacerlo suave hace que nuestros vasos sanguíneos se vayan abriendo, se vayan dilatando y llega más sangre a los músculos y esto toma mejor el oxígeno y toma mejor los alimentos. Porque le llega, la tubería está abierta y le llega fácilmente. Si nosotros hacemos ejercicio de golpe sin calentar, resulta que los músculos necesitan oxígeno y necesitan alimento y la tubería por donde le va a llegar ese oxígeno y ese alimento todavía no se han abierto y entonces el músculo sufre porque está trabajando sin que le llegue oxígeno y sin que le llegue alimento. Entonces, por eso, se calienta simplemente para que los vasos sanguíneos se abran y le lleguen todo ese aporte de oxígeno y de alimento antes de que empiecen a trabajar. Bueno, pues eso sobre otro de los mitos. Hablamos ahora de verdades, ¿no? Lo anterior era erróneo, todas las frases que hemos escuchado. La de que los zumos de frutas y verduras nos mantienen hidratados, esto sí que sería verdad. Totalmente. Hemos comentado que los zumos tienen mucho líquido, además, ya digo, de gran parte de las vitaminas y minerales que tienen la fruta, pero fundamentalmente agua. Y entonces, pues, al tomar agua, pues, estamos bien hidratados. Así que como hidratante sirve muy bien para hidratarnos. Y otra verdad, el efecto de estos zumos en embarazadas, fumadores y corredores puede ser positivo. También, porque aunque lleva agua, pues, el agua nos hidrata mucho. Pero es que además hemos dicho que también lleva gran cantidad de vitaminas y de antioxidantes, que en el caso de los fumadores es muy importante, porque sabemos que uno de los problemas que tienen los fumadores es que además de envejecer, además de los problemas de cánceres, además del daño para el feto en la embarazada, una mujer que esté embarazada y fumadora, pues le está produciendo mucho daño al feto y el niño puede nacer con bajo peso, con problemas de respiración, en fin, muchos problemas. Y ya digo, la vitamina C y los antioxidantes que llevan los zumos, las vitaminas, pues es muy interesante, tanto en las personas que hacen deporte como en los fumadores y en las embarazadas. Pues todo esto, ya decimos, se recoge en esa información que aparecía ayer en el diario El País sobre mitos y verdades de los zumos de frutas y verduras. Esto dentro de nuestra sección de noticias sanitarias. Por cierto, que está este reportaje también, pues también habla sobre el agua de coco, ¿no? El milagro del agua de coco, porque se le atribuyen todo tipo de beneficios, ¿no? En esto de la alimentación, en fin, como todos los días tenemos que comer, porque si no nos moriríamos, pues la industria pues aprovecha para, como muchas cosas, ¿no?, para procurar sacar una tajada. Y entonces pues nos hablan de productos con agua de coco, dietas milagrosas, en fin, muchas cosas raras. Y realmente lo que lleva fundamentalmente es agua, y realmente tiene algunos minerales, pero que no tiene ni mucho menos todas esas propiedades milagrosas sobre el sistema inmune, sobre las uñas, los dientes, la vista, que realmente es como hidratador, ¿vale? Como aporte de líquido, ¿vale? Pero que no hay que darle más importancia porque no se ha demostrado. Bueno, pues ya decimos todo ello dentro de esos mitos y verdades, de zumos, de frutas y verduras. Vamos a quedarnos ya, si te parece, Antonio, con el tema central. No sé si algún apunte más sobre esto. Sí, decir que en esta noticia que comentamos al principio del programa, quedan otras muchas noticias que han salido durante esta semana, desde la semana pasada para esta, y que es imposible en este espacio, pues duraría muchísimo. Solamente voy a comentar 5 titulares que yo considero de interés y que pueden leer el artículo entero en el blog holadoctorcarrion.com. En la sección de artículos de prensa, sí, arriba del todo pone varias cosas y uno de ellos es artículos de prensa. Y estos titulares son: adicción a las compras, mito o realidad. Es decir, hay personas que están adictas a comprar. Es decir, pues ahí trata este artículo y es muy curioso. Otro es hablando sobre las complicaciones de la diabetes, cómo se pueden evitar. Un tercer artículo es el esplendor de la pastilla. Habla de cómo algunos tipos de medicamentos, como son el ibuprofeno, el paracetamol, en fin, son algunos de los medicamentos que se utilizan frecuentemente en las casas y nos explican cuáles son los efectos que tienen y los efectos secundarios o problemas que puede ocasionar. Un cuarto artículo habla de el manual básico o consejos básicos para dormir mejor. Aquellas personas que tengan trastorno del sueño, que hoy comentaremos, pues ya saben que pueden ver estas indicaciones. Y por último, para el estrés, hay un artículo que nos dice 6 pasos para practicar la meditación antiestrés en casa. Pues estos 5 artículos, hay muchos artículos más en el blog, ya digo, holadoctorcarrion.com, arriba, verá a la derecha, artículos de prensa, pues estos son los últimos artículos que ha salido en la prensa y que pueden ser de interés a aquella persona que quiera ampliar, pues simplemente hacerle clic sobre el título y sale despliegue del artículo que sale en la prensa. Hay todo un resumen, una recopilación de esas últimas noticias que aparecen en el ámbito de la salud. Sí. Estas cosas realmente ya llevan miles de años, es decir, que se saben las técnicas para mejorar la salud. Ya los antiguos pues nos iban diciendo de que, por ejemplo, el secreto de la salud era levantarse con los pájaros, acostarse con los pájaros y cenar poco y andar mucho. Entonces, por ejemplo, Hipócrates, que en fin, que ya para los médicos, en fin, era el fundador de la medicina racional, de que ya los dioses no influían tanto con las maldiciones los dioses. Hipócrates, que es, ya digo, el médico por antonomasia dentro de nuestra profesión, pues decía todas estas cosas que realmente hoy día los científicos están demostrando el porqué. Es decir, con base científica, pero que ya ellos lo habían observado, ya digo, Hipócrates en este caso hace ya pues 2.500 años. Pues, por ejemplo, se refería Antonio a esos trastornos del sueño. Va a ser el tema principal en el día de hoy, cuestión que no solo influye en la propia calidad de vida, ¿no?, de la persona, sino que además parece que, según las investigaciones que se realizan, puede llegar a afectar a la propia salud del individuo, ¿no? Exactamente. Siempre hemos escuchado, y yo lo he escuchado hace mucho tiempo, que dormir es como el comer, de importante. Es decir, la importancia de dormir, de descansar por la noche, bueno, cuando uno pueda, pero dormir es como el comer, de importante. Y es verdad. Es decir, hay personas que dicen, yo prefería estarme hoy sin comer, pero haber dormido bien. Y hay muchos trastornos del sueño, unos por exceso y otros por defecto. Es decir, uno porque duermen poco y otro porque duermen demasiado. Una de las causas más frecuentes de alteraciones del sueño es el insomnio. El insomnio es un trastorno en el que existe dificultad para coger el sueño, para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Hay personas que se acuestan y se quedan dormidos más o menos rápidamente, pero después se despiertan poco tiempo y ya le cuesta volver a coger el sueño. Y hay otras personas que se acuestan, cogen rápidamente el sueño, duermen 2, 3, 4 horas y ya se despiertan y quedan desvelados. Sí, son variedades de trastorno del sueño y que es bastante frecuente porque en una de cada 10 personas hay un trastorno del sueño de algún tipo. Es decir, que cuando nosotros pasemos por la calle y contemos 10, mira, de media, a no ninguno, pero en fin, de media uno de estos tiene algún tipo de trastorno del sueño. Y se divide en dos tipos estos trastornos de sueño. Uno que se llaman primarios o idiopáticos, una palabra muy rara, ahora explicaremos, y secundarios. Los trastornos del sueño primarios o idiopáticos son aquellos que no se sabe por qué, no se sabe el motivo. Y lo que pasa es que los médicos, como ya he dicho muchas veces, nos gusta poner palabrejas raras a las cosas. Así que si en un informe médico de una carta del hospital vemos que pone no sé qué, no sé cuánto, enfermedad idiopática, significa que el médico no tiene ni idea de por qué se ha producido. Sabe que está ahí el problema e intentará solucionarlo, pero no se sabe la causa todavía. Y después hay una causa secundaria. Cuando es secundaria una enfermedad, es una enfermedad secundaria, es debida a algo que se conoce. Primario es cuando no se conoce y secundario es cuando se conoce el porqué. Por ejemplo, las causas de pérdida de sueño secundaria o que se conocen puede ser debida al café. El café tomado de noche o cargado quita el sueño y los estudiantes de eso saben mucho, o personas que tienen que trabajar de noche. El alcohol, el alcohol también atonta un poco pero también pierde el sueño. Las bebidas con cola porque llevan cafeína, igual que el café. Personas que toman tranquilizantes para la ansiedad y la interrumpen y dejan de tomarla, pues muchas veces se quedan en vela. Algunas enfermedades psiquiátricas, los viajes largos también causan muchas veces, personas que van de excursión en viajes muy largos, pues tienen trastornos del sueño. Y factores ambientales, por ejemplo, mucho calor. Ya que entramos en el verano, lo que te iba a decir, ¿no? Ya que estamos dentro del verano, pues sería una época propicia, ¿no? Cuando la temperatura es muy alta y a veces, digo, la dificultad de conciliar el sueño, ¿no? En todo caso. Pero claro, que no sé si sería trastorno o no. Y bueno, cuando tienes la ventana o el balcón abierto y abajo está la gente saltando a buen grito, la gente no se dan cuenta, porque claro, están en la calle tomando, paseando, lo que sea, y no se dan cuenta que hay personas que ya es la una o las dos de la mañana que están queriendo dormir porque tienen que trabajar o porque tienen sueño simplemente, y sin embargo, en fin, en general los latinos somos muy escandalosos. En fin, es que somos así. No, y que más sea, común ahora, no, verano, no te hace con mala intención, pero... Y ahora hace nota. Uh-huh. En invierno la gente se recoge antes por el frío o se mete dentro de los locales y ahora se abren las ventanas, los balcones, y si hay alguien sentado abajo dando voces, pues cuesta trabajo como el sueño, como no sea que cierres las ventanas y tenga tu aire acondicionado o te vaya a una habitación interior. Estos son los factores secundarios. Y entonces, pues, el problema está en que los primarios hay que ir al médico para ver si el médico puede ver la causa, y si no la ve, pues te da unas pautas, te da unos protocolos para que te facilite coger el sueño. Si es secundario, lo primero que te dice el sueño, que hay que atacar el porqué. Hay que atacar el café, el alcohol, las bebidas con cola, las causas que realmente se han identificado como causantes de esta pérdida de sueño. Y como decía, ¿no? Trastornos del sueño, que evidentemente eso afectan a la calidad de vida, porque después lo vamos a notar durante el día. Es verdad que hay personas que me parece, ¿no? Que necesitan dormir menos, otras más. Las necesidades, no sé ahí de qué dependería exactamente, si es algo genético o del tema de hábitos, pero pues lo que a lo mejor para una persona con 6 horas a lo mejor ya está satisfecha, para otras resultaría todavía escaso, ¿no? Sí, la edad influye mucho. Por ejemplo, las personas ya a partir de cierta edad pues necesitan dormir menos. La gente joven necesitan dormir más, entre otras cosas, porque la gente joven tiene un mayor desgaste de energético, de energía, tiene mucha más actividad y después necesitan recuperar toda esa energía gastada con el reposo. Las personas mayores suelen ser personas más sedentarias, que hacen menos esfuerzo y entonces necesitan reponer menos y entonces pues duermen menos, suelen levantarse más temprano. Aunque aquí recordamos que una vez ya comentamos, hay dos tipos de personas a la hora de dormir. Están las personas que se acostumbran a acostarse por la noche muy tarde, y trasnochan y se acuestan a las 2 o a las 3 de la mañana y después se levantan tarde, claro. Y otros que se levantan tempranísimo, ¿no? Son los que se llaman las alondras, que son las 5 de la mañana y ya están por ahí dando vueltas, ¿no? Pero en fin, después de esto de los trastornos del sueño, recordar que hay una, voy a comentar dos de ellas, que una de ellas es la narcolepsia. La narcolepsia, un nombre un poquito raro, pero en fin, que es un sueño exagerado, que aparece de forma brusca, rápida, durante el día, y que se queda uno dormido en el palo de un gallinero. Es decir, una persona está hablando con y cuando te das cuenta está dormido. Dices, bueno, pero hizo las 11 de la mañana o la 1 de la tarde, y pum, y se quedan dormidos en cualquier lado. Y hay veces que suele asociarse en alguna de estas personas, no es frecuente, pero algunas hasta se caen al suelo, ¡pum!, y se quedan dormidos al suelo. El problema es que se pueden golpear. Esto suele haber antecedentes familiares. Se dice, no, es que al abuelo también le pasaba, a un tío también le pasaba. Son gente, ya digo, y además, y algunos tienen hasta ataques, ¿no? Cada 5 o 6 minutos le da 2 o 3 ataques de sueño. Y otro es el síndrome de la apnea del sueño. En este aspecto voy a mandar un saludo a José Luis, que ayer me pidió que hablara de este tema, de la apnea del sueño y del problema que se plantea con la ansiedad. Ansiedad que provoca la apnea del sueño porque son personas que durante la noche se quedan sin respirar. Eso se llama apnea. Cuando alguien deja de respirar se llama apnea. Y entonces dejan de respirar mientras duermen de noche. Duran pocos segundos, pero la pareja, si está durmiendo con alguien, se da cuenta y dice, oye, deja de respirar. Pero él no se da cuenta. Es decir, esta persona no se da cuenta de que ha dejado de respirar. Y al rato da un ronquido y sigue respirando. Bueno, al rato, a los pocos segundos, si no se moriría, claro. Entonces, esto tiene el problema de que altera la calidad del sueño, de tal manera que para él, que ha dormido 7 u 8 horas, pero cuando se levanta está muerto de sueño. Y es que no ha descansado. Es decir, esas paradas respiratorias le han impedido descansar. Y entonces, durante el día está con sueño. Dice, hombre, si yo he estado desde las 12 hasta las 7 durmiendo, o desde las 11 hasta las 8 durmiendo, ¿cómo que tengo sueño? Y es que ha tenido apnea del sueño. Son personas normalmente gruesas, obesas, son personas normalmente fumadoras, muchas de ellas. Y esta obesidad hace que, y el fumar, muchos de ellos, hace que la lengua se le vaya hacia atrás y impide el paso del aire. Y ese es uno de los mecanismos, cerrar la lengua, y la solución, lo primero es perder peso. Eso es lo primero que lo van a pedir, perder y dejar de fumar, si es que fuma. Y después, ya digo, todas estas personas que tienen trastornos de sueño, problemas son laborales muchas veces, que después no rinden en el trabajo, y es porque están atontados, están adormecidos. Es decir, que los problemas de sueño, y si están conduciendo o manejan una maquinaria peligrosa, pues estos trastornos de sueño pueden darle problemas. Así que no es un tema baladí, es un tema importante. ¿La apnea suele estar relacionada con enfermedades cardiovasculares o respiratorias o no? ¿O no tiene por qué? Sí, puede, pero normalmente, ya digo, las causas de la apnea del sueño, que es la más frecuente en estas personas, que son fundamentalmente la obesidad y el fumar. O está en un ambiente así, pero el tabaco y la gordura van muy asociados a estas personas con apnea del sueño. Yo todos los casos que he visto, normalmente o fuman, o están muy gruesas, o las dos cosas. Y por cierto, hablando de trastornos del sueño, entramos en esta época veraniega en la que, sobre todo en nuestra zona, es muy habitual la siesta vespertina, que después también puede influir, evidentemente, aunque no sé si viene bien, es algo saludable, depende del tiempo, ¿no?, que se esté. Hay estudios recientes que dicen que una siesta te permite dormir mejor de noche, siempre y cuando la siesta no dure más de 30 minutos. Lo correcto de una siesta, o sea, en verano, es de alrededor de 20 minutos. Si duermes más de 20 o 30 minutos, sí te puede dar ya problemas a la hora de dormir por la noche. Pero que una siesta de 20 minutos, además que es saludable, porque permite reponer la energía y descansar el cerebro de la actividad de la mañana, te permite durante la noche pues dormir mejor. Así que una siesta de unos 20 minutos, es, aparte que ya digo, es el yoga español, es muy saludable y te permite dormir mejor de noche. Pero ya digo, 20 minutos, no 2 horas. Una cabezadita, ¿no? Exactamente. Y mejor, lo digo porque conozco a algunas personas, mejor dormir en la cama, la siesta, aunque sea 20 minutos, o tumbado, me da igual. ¿Por qué? Porque en el sofá o en el sillón, normalmente la cabeza se cae a los lados, se cae hacia adelante y después dice, hay que ver dolor de cuello que tengo durante el día, que padezco de cervicales, padezco de... Y no se dan cuenta de que las posturas, un día hablaremos de las posturas, que es, además lo digo en mi libro, uno de los secretos para mejorar nuestra salud desde ahora mismo es una postura correcta, tanto al sentarnos como, hombre, si está 5 minutos de una postura rara no pasa nada, ¿no? Pero hay veces que nos tiramos horas y horas sentados delante de un ordenador, se coge como hábito, y van cogiendo costumbres, y una postura es el primer paso para mejorar nuestra salud desde ahora mismo. Y otro segundo paso es reír siempre, ¿eh? Siempre, hombre, no hasta cuando te cabrees no va a reír, pero en conjunto se dice, es decir, perdona a los demás, no darle mucha importancia a lo que nos hagan los demás y procura reír. La reír es una garantía de vida y desde ahora mismo nos mejora nuestra salud. Y si no tenemos muchas ganas de reír, pues yo recomiendo siempre, y lo vuelvo a repetir, llevar siempre en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, una bolsita de plástico o la cartera con un talquito, una foto de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestro nieto o de nuestra pareja en un momento agradable, y cuando estemos cabreados, pues abrimos la cartera, lo miramos, ellos nos están sonriendo y nos cambia al momento, nos cambia todo. Se nos olvida muchas cosas. Vamos a quedar con esos consejos. Por cierto, para las personas que deseen conseguir ese ejemplar del libro del doctor Rodríguez Carrión, repetimos la pregunta: ¿qué médico griego es llamado el padre de la medicina? Insistimos, ya se han producido evidentemente llamadas, pero para toda aquella persona que esté pendiente y quiera responder, entre todos los acertantes, ya saben, pues sortearemos ese ejemplar del libro Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué médico griego es llamado el padre de la medicina? Y hablamos anteriormente, Antonio, del juramento hipocrático. ¿Cómo? Sí, sí. Además, una pregunta, yo creo que, en fin, todos los oyentes la conocerán, una pregunta que nos da hipo. Nos da hipo porque es muy sencilla, así que yo creo que fácilmente la podrán contestar. Pues relacionado con el juramento hipocrático, la respuesta de que pedimos en el día de hoy. Nos vamos a quedar también con la sección de preguntas al médico. Hoy, Antonio, ¿por qué se produce el coma? Una cuestión que teníamos desde la pasada semana. ¿Por qué se produce el coma? Y hay además diferentes tipos de coma, ¿no? Sí. La semana pasada quedó pendiente este tema, porque salió en todos los medios de comunicación como el corredor de Fórmula 1, de coches de Fórmula 1, Schumacher, ya había despertado del coma que había sufrido hace unos meses en un accidente en la nieve, y ya había pasado a una clínica donde iba a seguir un periodo de rehabilitación. El coma es una situación en la cual la persona está dormida, entre comillas, dormida, de forma un poco anómala. Es algo patológico, algo enfermizo, y la persona cuando se despierta del coma, los que se despiertan, pues no recuerda nada. Es decir, al menos ha tirado 3 meses en coma, y un año o 2 o 3 o 5 o un día, y no recuerda nada. Todas sus funciones cerebrales de la conciencia, de estar en contacto con el mundo exterior, están abolidas, están desaparecidas. Sin embargo, le están funcionando los órganos internos, es decir, el corazón, la respiración y demás. Es como un vegetal. Una de las causas más frecuentes es los accidentes, los golpes en la cabeza. Tiene que ser un golpe, como es lógico, un golpe violento, y ello hace que los sesos, es decir, el cerebro, se mueva dentro de una caja rígida, que son los huesos de la cabeza, y hacemos como una especie de batido de nuestro cerebro. Al golpearnos, todo lo que hay dentro es como una maraca, se mueve y hace que se lesionen, que se formen inflamación dentro del cerebro, y hace que muchos de los, en fin, el estado de conciencia, que nos hace estar atento a lo que ocurre en nuestro exterior, desaparezca estas funciones. Y solamente quedan las funciones que se llaman vegetativas, es decir, las que no dependen de nuestra conciencia. Hemos dicho que una de las causas son los accidentes. Otras son los medicamentos. Hay un coma que se llama coma inducido, que es producido por los medicamentos, y fundamentalmente este coma inducido lo provocan los médicos cuando van a actuar para algún tratamiento, y entonces pues se induce al coma, hace que el paciente entre en coma para que no se dé cuenta de lo que le van a hacer, ¿no? Y no tenga problemas. Estos son comas, ya digo, farmacológicos. También lo hay accidentales. Personas que toman medicamentos con intención suicida o niños de forma accidental que ven una cajita de pastillas y de colorines y se la toman. Recordar que los medicamentos nunca deben estar al alcance de los niños porque su colorido parecen como caramelos y demás y pueden provocar accidente y uno de ellos, por supuesto, el coma y hasta la muerte, ¿no? Es decir, comas por medicamento, por intoxicaciones, por sustancias venenosas y también hay comas que son debido a enfermedades. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, y se tiene un coma etílico. Un coma etílico no es una borrachera. Es una persona borracha puede ser consciente de lo que está ocurriendo más o menos a su alrededor. Y es un coma etílico es cuando la persona ha perdido el mundo de vista, que se dice, está inconsciente y no se da cuenta de lo que ocurre. Eso es coma. Ahora, cuando una persona todavía, porque esté borracha o lo que sea, se da cuenta de lo que está pasando y está hablando, esa persona no está en coma. Una persona en coma no habla, eso por supuesto. También puede ser, por ejemplo, en la diabetes, una bajada de azúcar rápida, la hipoglucemia, un coma hipoglucémico por una bajada de azúcar o por una gran subida de azúcar. Cuando el azúcar sube más de 5 gramos, 4,5 o 5 gramos, puedes entrar en coma, que se llama un coma por acetona, cetoacidósico, ¿no? Y aquí hay que poner suero. Ahora, una persona con 2, 3 o hasta 4 gramos de azúcar no entra en coma, normalmente. Es cuando es azúcar muy alta, es decir, que nadie que tenga 2 o 3 gramos, hombre, es una azúcar alta, pero que no es motivo para coma. Tiene que ser mucho más, alrededor de los 5 gramos de azúcar o bajadas de azúcar en sangre, que eso sí es muy muy llamativo y que hay que atacar rápidamente, porque si no la persona puede terminar con lesiones cerebrales y hasta la muerte, La bajada de azúcar o el coma, cualquier coma, puede dar lugar a lesiones cerebrales permanentes. Pues esto en torno al coma, que los daños que suelen producirse son debidos al coma a ese tiempo o por lo que ha provocado el coma, o sea, lo anterior. Sí, el coma no provoca ninguna lesión. El coma es una consecuencia de la lesión. Cuando alguien tiene un golpe en la cabeza, por ejemplo, puede quedar o un accidente vascular cerebral, una trombosis, una hemorragia cerebral, puede entrar en coma y entonces esto produce una serie de daños. Por ejemplo, una subida de tensión fuerte puede provocar rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro y dañar el área, la zona de la vista y quedar ciego. Una persona a lo mejor no pierde el conocimiento, pero queda ciego o queda sin poder hablar o queda paralítico de una pierna o de un brazo por un accidente vascular cerebral, una trombosis cerebral o lo que sea, y no ha perdido el conocimiento. Pero otras veces no tiene ningún tipo de lesión, solamente la pérdida de conocimiento debido a un coma. Es decir, la coma es pérdida de conciencia. Esa pérdida de conciencia puede terminar en la muerte o puede recuperarse. Puede recuperarse totalmente y quedar bien. Ha pasado la inflamación del cerebro, del golpe, y después se recupera del coma y queda bien. O puede recuperarse y quedar con lesiones en la vista, en los movimientos. Es decir, que el coma es una consecuencia de algo, de un traumatismo, de una enfermedad como el azúcar alta o muy baja, o algún medicamento, intoxicación por algún medicamento alto. Nos vamos a quedar con preguntas que han ido llegando durante este tiempo. Por ejemplo, una persona con un nivel de azúcar de 99 pregunta si se puede considerar diabética. 99 es perfecto, que me la dé a mí. Yo voy a tocar madera, yo creo que estoy bien, ¿no? ¿A partir de cuánto? Sí, una persona se considera diabética después de 3 análisis. No porque un análisis te haya salido alto o 2, no. Después de 3 análisis, cuando pasa de 1,15. O 115, es lo mismo. Una vez se da 1,15 gramos o 115 miligramos, que es lo mismo. Si a partir de 1,15, sobre todo, si ya a partir de 1,15, superior a 1,15, se considera diabético, pero tiene que hacerse 3 análisis y además en unas condiciones, que esté en ayuda y demás, porque si ha comido no tiene. Y después, cuando hay duda, de todas maneras, se hace unas pruebas. Cuando queda y dice, bueno, yo que tengo 112, 115, siempre estoy por ahí, nunca me baja a 90. Entonces se hace lo que se llama la curva, que es tomar una bebida, una especie de agua con azúcar, una especie de limonada en el centro de salud. Entonces el azúcar te sube rápidamente, pero no debe llegar a 2 o a 200. Y después la bajada es lenta. en una persona normal quema rápidamente el azúcar, pero aquí te hacen análisis a la hora y a las dos horas y el azúcar todavía está alta. No eres capaz de quemarla. Entonces son para personas que están dudosas, pues se le hace la prueba del azúcar. Muchas veces la embarazada, porque la embarazada, por los cambios hormonales que supone el embarazo, los cambios de las hormonas, pues hay que se llama diabetes de la embarazada, pero que la gran parte, mayoría de las veces, cuando dan a luz, queda normal. Pero durante el embarazo, pues, en fin, hay que cuidarlo. Pues eso de un lado, y la otra cuestión que nos planteaban, a través de los teléfonos, una señora de 74 años comenta que recientemente nota temblores en las manos, primeramente en una y a continuación en la otra. Comenta que el único medicamento que toma ella es la pastilla para la tensión desde hace tiempo, y pregunta pues a qué puede deberse, si hay algún tipo de fórmula para aliviarse. ¿Ha dicho la edad? No. 74 años. Hay un trastorno que es en los temblores. Los temblores pueden ser intencionales o no intencionales. ¿Qué es un temblor intencional? El temblor intencional es cuando uno va a coger algo, por ejemplo, un vaso de agua, y en ese momento aparece el temblor. Mientras tanto, no. Es decir, tú estás tranquilo, viendo la tele o haciendo, y no tiemblas. Vas a coger un bolígrafo, vas a coger algo y empieza a temblar. Está el temblor no intencional, que es cuando tú estás tranquilo y no paras de mover la mano o la muñeca, los dedos. Es decir, que no es que vaya a coger algo, sino simplemente que está continuamente temblando. En estos casos, una de las causas más, puede haber causa farmacológica. Cualquier medicamento puede dar, yo no sé en este caso si es debido al medicamento o no, cualquier medicamento puede dar reacciones adversas y una de ellas pueden ser los temblores. Pero con esta edad hay que descartar algunas enfermedades. Puede ser por alteración en la sangre, la composición de la sangre, algún electrolito o algo, pero también hay algunas enfermedades neurológicas, es decir, del sistema nervioso, hay veces el estrés, la ansiedad, pero hay enfermedades como pueden ser el Parkinson. Yo no digo que esta señora tenga el Parkinson, pero tampoco lo descarto porque no la he visto ni la he reconocido. Y entonces yo le recomendaría a esta señora que, tal como me lo ha dicho a mí, se lo diga a su médico de cabecera, mire usted, don Juan, don Luis, doña María, en fin, quien sea. Me ocurre esto. Lo que sí es conveniente que observe, antes de ir al médico, si ese temblor aparece cuando va a coger un objeto o cuando está en reposo. Cuando estando tan tranquila empieza con esos movimientos de la mano, porque es un signo importante. Y después llevarle el medicamento que está tomando y ver si tiene alguna situación de estrés o de ansiedad, porque haya tenido un problema con el marido, con la hija, alguna enfermedad, que son muchas veces motivos de que aparezcan estos trastornos, ya digo, estimulan la aparición de estos trastornos del movimiento. Así que es mejor, sobre todo, ¿no?, el consejo de acudir al médico para descartar, ¿no?, otra serie de temas y ver exactamente, ¿no?, el origen de ese problema, de esos temblores en las manos. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí con el espacio de hoy, pero antes, por supuesto, vamos a ir con las llamadas, un total de 16 que se han producido en el día de hoy. Y bueno, pues Antonio, como es habitual, no mira el número. Apúntate un número del 1 al 16. Tú apunta. Yo apunto uno, ¿vale? Uno. Y después vamos a añadirle o quitarle otro. Vale, que vale, voy a decir. Vale. Que va a apuntar por detrás. Venga, sí. Ahora he apuntado, tú has apuntado el número 7. El 7 apuntado. Yo por detrás he puesto el. El 5. No. Hay que restarle 5. Resta 5. Resta 5. Así que sería 7 menos 5, 2. Pues mira, ¿cómo le he dicho? El 2, que se ha ido para Isabel Castillo. Isabel Castillo, y además la fórmula que hemos empleado más limpia. Sí, además, esto no va por orden de llamada, sino que a lo mejor el primero que llamó tiene el número 16 o el segundo tiene el número 8. Es decir, que yo no sé, los números los pone Frank y después... Después pasan por aquí, después de haber recogido la llamada, por ejemplo... Isabel Castillo, no tengo ni idea de quién es, que haga favor de llamar aquí a Radio Brique. Hoy tocará la librería por donde se recoge, van en orden alfabético, en fin, por colaborar en la distribución del libro, y hoy le va a tocar a la librería de Ismael. Esta librería está por el Plaza Misión Rescate, allí cerquita, si no lo sabe, pregunta allí en la plaza, que está al lado, en la Plaza Misión Rescate, librería de Ismael. Sí, muy tradicional, muchos años aquí en nuestra localidad, así que... Así que yo, a partir de las 12:30, yo ahora cuando salga de Radio Brique, pues voy para el paso por allí y se lo dejo allí. Pues en fin, que llame por teléfono de todas maneras, por si quiere, porque muchos de los oyentes que nos llaman, y muchos de los libros que yo firmo todos los días, pues son porque alguien se los regala al hijo que ha terminado, va a empezar a estudiar farmacia, o va a empezar a estudiar medicina o enfermería, otros son para los padres, otros son... En fin, cosas muy curiosas. Y son no, muchas, muchas veces son regalos. Y para toda persona, la verdad es que es útil porque viendo los temas además que abordas y sí. Es todo un manual. Recordar que es que en el libro ya de por sí es gordo, porque he quitado muchísimo, gran parte de la información que he quitado está en el blog holadoctorcarrion.com, que ya pueden consultar, es gratuito el blog, que pueden entrar, y ahí se amplían todos los temas, y además hay vídeos, hay ilustraciones, artículos de periódico en el blog, que complementan, es fundamental, complementa la acción del libro. El blog me ha llevado el mismo tiempo que el texto, es decir, una cantidad de horas enormes seleccionando de internet los mejores vídeos, las mejores fotos y los mejores artículos de periódico que complementan, que amplían la información que viene en el libro. Así que Isabel Castillo ha acabado de llamar ahora para ya acordar, los datos. Pues lo dicho, nuestra enhorabuena para Isabel Castillo, que por visto creo que ya ha llamado, que cuando lo recoge nos dice... Ahora voy a hablar con ella. Bueno, pues dentro de un ratillo ya puede recogerlo porque Antonio pasa por allí por la librería enseguida. Nuestra enhorabuena para ella porque ha conseguido ese ejemplar de el libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, Doctor, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues nosotros que nos quedamos aquí con la Escuela de Salud en el día de hoy, como siempre, interesantísimo, con muchísimas cuestiones que aprendemos cada semana, muchísimos consejos, y todo ello gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, gracias a su participación, por las preguntas, por el concurso, y gracias a Antonio por, como siempre, habernos acompañado. Sí, la pregunta para la semana que viene, para si ya la quieren ir consultando en las bibliotecas o en las librerías, aunque lo vamos a decir, la pregunta que vamos a hacer para el programa de semana que viene es... ¿El tabaco es muy dañino para el feto en la mujer embarazada? ¿Verdadero o falso? Repito, el tabaco es muy dañino para el feto en la mujer embarazada. ¿Verdadero o falso? Esta es la pregunta que vamos, en fin, ya ponen estudiándola y que vamos a repetir la semana que viene. Pues con esa cuestión iremos el próximo miércoles. Lo dicho, nos quedamos aquí en nuestra Escuela de Salud. Enseguida más contenidos.